Muy bien, qué bueno que me encontraron, porque me encanta hablar de Juan Pablo II. Él es el Papa que me nombró Obispo de Azul. Exactamente, la relación, sabemos que los señores obispos tienen que todos los años encontrarse, o cada determinada cantidad de años encontrarse con el Papa para entregarle un informe, ¿verdad?, del obispado al que... Sí, pero el Papa cuando estaba bien nos recibía con tanto calor, hablaba tan bien castellano, se levantaba del sillón, abría el mapa, nos mostraba a ver dónde queda Azul. Yo la última vez que lo vi ya estaba muy disminuido, pero uno le miraba los ojos, de vi esos ojos brillantes en los cuales se veía un corazón que amaba mucho, ¿no es cierto?, una persona bien... Así que de esa última vez que lo fui a ver me acuerdo, era como estar al lado de mi papá, que era anciano y que había que cuidar, pero nos daba el ejemplo, pensaba que estaba casi doblado, que no podía casi moverse, con un Parkinson tremendo, y sin embargo no quería dejar de cumplir sus obligaciones. Sí. Así que nos recibía en el Vaticano como si fuera la primera vez. Pero yo de haber asistido a muchas visitas, porque estuve de obispo diocesano 24 años, es decir, que por lo menos 5 veces tuve que ir a verlo con esta oportunidad. Se notaba cuando uno hablaba con él, una de las características salientes de Juan Pablo II, y por lo que he recordado, por la cantidad de viajes que realizó durante todo su papado, incluyendo las venidas a la República Argentina, sobre todo en para solucionar el conflicto con Chile, si bien eso lo hizo de una manera, después para la época de la Guerra de las Malvinas, el Papa ha sido... Esa vez vino realmente, deshizo todos sus programas, o como acababa de ir a Inglaterra, que era una visita que ya estaba arreglada hacía 3 o 4 años, no quería dejar como, para que no apareciera como parcial, que en ese conflicto tan doloroso apareciera siendo Inglaterra y no acá. Él deshizo su plan, se vino acá, se quedó 3 días, hizo todo lo que pudo, pero fue, era el final ya. Pero con qué cariño, con qué cercanía. Se notaba, padre, al momento de que uno entablaba el diálogo con el Papa, que era un hombre que había viajado, que amaba viajar, que amaba llevar la Iglesia a todos los rincones que más podía. Fue un Papa misionero, evidentemente. Algunos hasta le criticaban que no estaba nunca en Roma. Y bueno, en Roma había gente que lo podía suplir en muchos asuntos, y además tenía realmente una clarividencia, un hombre de una inteligencia fuera de lo común, que se acordaba de todo, y por lo menos hasta sus últimos tiempos cuando yo lo vi, y realmente que estaba ansioso. Me acuerdo una vez que había programado un viaje a Canadá y quería llegar a los esquimales, había tenido que aterrizar ahí entre los hilos, y parece que a último momento el avión no pudo llegar ni pudo aterrizar, y él estaba tan acongojado, digo, yo los quiero saludar, no sé ni en qué idioma, y bueno, habló en inglés, pero digamos desde el avión diciendo cómo sentía él ese no poder abrazarlos, sino que no poder saludarlos a los esquimales ahí perdidos en medio del océano Ártico, ¿no? Padre, y esto a título personal, ¿usted cree que habrá algún papa como él, sobre todo en la cantidad de viajes, en la posibilidad de misionar que él estaba llevando adelante en un papado extenso, ¿verdad? En realidad, este fue un papado extraordinariamente largo, porque él fue hecho papa a los 58 años y murió con más de 80. Es decir que desde el tiempo de Pío IX, en el siglo XIX, no había habido un papa que hubiera durado tanto tiempo. Y entonces tuvo tiempo de hacer muchos viajes y realmente conocía. Hablaba muy bien los idiomas, se las arreglaba perfectamente, hasta aprendió ruso. Evidentemente un hombre excepcional, pero además un santo, que es lo más lindo, es decir que... un hombre cerca de Dios y cerca de la gente. Realmente se lo veía transfigurado en un lugar donde hubiera mucha gente a la cual le pudiera llamar. Me acuerdo acá el acto de la misa de la juventud, la avenida 9 de julio, ¿no es cierto? Sí. En el cual hasta hacía chiste, porque decía, la gente decía, el Papa no se va, el Papa no se va. Y el Papa dijo, sí, pero se va el Papa móvil y se me van a dejar de a pie. Era cosa que improvisaba en su momento, pero con tanto cariño, no era para hacerse el tonto, sino realmente para estar cerca de la gente. Bueno, estamos hablando de la beatificación que va a suceder dentro de algunas horas. ¿Usted cree que Juan Pablo II será canonizado dentro de algún tiempo? Yo no dudo, porque seguramente que la devoción que tiene el pueblo fiel sobre, y además con esta beatificación que se va a ver por todos lados y va a ir muchísima gente, y bueno, la gente la va a ir pidiendo y va a ir pidiendo gracias y van a producir milagros, curaciones. El Vaticano nunca creo que ha actuado con tanta rapidez para el caso de una beatificación. Por eso me acuerdo que el día del entierro, que la gente en Roma decía, que sea santo ya, santo, santo, súbito, decían. Y bueno, evidentemente no se podía hacer las cosas más rápido, pero gracias a Dios, porque tantos lo hemos conocido, a Juan Pablo II, tanta gente, incluso gente más joven, hasta conocíamos su voz, que era tan característica, cosa que con otros papas no pasaba. Pablo VI no tenía una voz tan sonora y tan agradable como Juan Pablo II. Y los anteriores, bueno, Juan XXIII no duró tanto tiempo, y ya Pablo, Pío XII, ya no tenía tantos medios tan ágiles como hay ahora. Así que realmente ha sido un papa que ha llegado a todos lados gracias a los medios de comunicación, no solamente por los aviones, sino por las comunicaciones estupendas. Padre, agradeciéndole la comunicación, la posibilidad de esta charla que ha sido riquísima, invito a que le cuente un poquitito a la audiencia de todo el centro de la provincia, que durante años, digamos, ha sido su rebaño, que le cuente qué es lo que está haciendo ahora, dónde está, cómo está, porque se lo escucha muy muy entero y parecería con ganas, parecería que estuviera en funciones. Cuénteme un poquito qué es lo que está haciendo y cuéntele a la audiencia. Yo de cura, yo no digo que los obispos no sean curas, pero los obispos tienen que moverse mucho, visitar cosas. Ahora estoy quieto en un lugar y entonces confieso, visito enfermos, celebro misa, tapo agujeros, como digamos así, porque realmente acá hay muchísimo trabajo. Yo soy el tercer cura que trabaja en esta parroquia, pero es una parroquia muy populosa, muy llena de exigencias. Tenemos además un barrio donde yo acabo de hacer todas las celebraciones de Semana Santa en San Benito, así que desde el Domingo de Ramos para adelante me dediqué casi exclusivamente a San Benito, incluso la Vigilia Pascual. Únicamente vine acá a la parroquia a celebrar misa el Domingo de Pascua. ¿En qué distrito está, si la gente se ubica? Distrito es partido de San Isidro, localidad Bulón. Bien, bien, bien. 20 kilómetros de Buenos Aires. Yo todo esto lo conozco. Yo nací en Buenos Aires, pero a los 3 años empecé a vivir en el partido de San Isidro, en Acasuso. Viví ahí 20 y pico de años antes de entrar al seminario. Después, cuando volví sacerdote, volví al obispado de San Isidro. Estuve varios años ahí, hasta que me nombraron obispo auxiliar de Azul, del inolvidable Monseñor Marengo, a quien auxilié durante 6 años. Y cuando él se retiró, me nombraron a mí, cosa que no era común. A mí me resultó agradabilísimo, porque incluso un ahorro de trabajo para conocer la feligresía, conocer a todo el mundo. He viajado mucho en auto, estaba calculando que he hecho más de 1 millón de kilómetros visitando la diócesis. Por los autos que tuve, multipliqué los kilómetros con los cuales los vendí y realmente tenía 1 millón de kilómetros andados. Lo que pasa es que es una de las diócesis más grandes, más importantes, esta, la de Azul, ¿verdad? Bueno, en la provincia de Buenos Aires más grande es Bahía Blanca y está menos diagramada. Azul tiene la ventaja que es una especie de círculo en el cual Azul está en el centro, donde casi todas las rutas convergen o se entrecruzan. Y hay casi todas las rutas están pavimentadas. Monseñor Marengo me contaba que cuando él llegó no existía la ruta 51, no estaba la ruta que de la 226, es decir, casi toda era de tierra. Entonces él salía a una parroquia a 100 kilómetros al campo y no sabía cuándo iba a volver. Y si llegaba a llover no podía salir. Yo, claro, en cambio, tuve todas las ventajas en ese sentido, así que se podía recorrer mucho. Y yo tenía muchas ganas de recorrer. Yo fui obispo muy joven, de 45 años. Entonces, evidentemente, me tenía toda la fuerza y todo el entusiasmo para eso. Padre, bueno, le agradezco muchísimo la nota que haya cortado con sus quehaceres cotidianos para tener esta charlita con Radio La Barría y llevar también, bueno, el mensaje por Juan Pablo y también saludar a todos los oyentes del centro de la provincia. Le agradezco mucho, le envío un gran abrazo. Yo le mando una gran bendición a todos para que la beatificación de Juan Pablo II nos dé ganas de ser mejores, ¿no es cierto? Es decir, un hombre que hizo tanto bien, incluso nos salvó de una guerra con Chile, para que seamos reconciliadores, para que seamos pacientes, incluso no solamente con su vida, sino con su muerte, nos dio un ejemplo, porque hasta el último momento ya no podía hablar ni nada, apareció en la última Pascua para dar la bendición, pero... pudo pronunciar la bendición, hizo solamente el gesto con la mano. A mí eso me conmovió y me conmueve todavía recordar. Le dando un gran saludo a Radio Olavarría, que siempre me ha pescado buenos servicios. Padre, un gran abrazo, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.